Ay, estamos al... Es que no me avisan estamos cuando abren el micrófono. Este, operador, para empezar, súbele a mis audífonos porque yo no escucho nada. Ahí está. Este, y ahora sí, estamos en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Un yeah, por favor, para la gente que no se descoordine, que se está coordinando bien este programa. Un yeah, por favor. Yeah. Tenemos que ser nosotros el... Ahí está el yeah. Y también dedícale un fuck off al titular de este programa porque pues se le está durmiendo este de fea manera. ¡Fuck off! Ahí está. Este, ya estamos hoy 20 de octubre de 2011, listos para empezar el pues en este programa donde no tengo Patiño porque anda en Puebla en no sé qué congreso, como dice que es poeta y el viento las compone. Este, se fue a un congreso sobre poesía y por allá anda, pero también a cambio de eso está con nosotros la voz, el graznido con mayor peso editorial de toda la radio cibernética, que pues está para dar su opinión en todos estos temas que vamos a tratar hoy. Pato, ahí estás, Pato. Sí, la verdad, sí, ya te dije, Pato, dale chance porque pues tiene que atender esto, tiene que atender su formación académica, Pato. Ya sé que tú ya no estudias y que desertaste de tu doctorado, pero... De un doctorado también se llama deserción, Pato. O sea, no me interesa que tengas 3 maestrías y que hayas estudiado en Oxford y en la UNAM. Cuando te sales de un doctorado, te saliste de una carrera. Punto. Sí, Pato, yo nada más soy licenciado. Bueno, soy ingeniero, pues, pero yo nada más tengo licenciatura. ¿Y eso qué importa? Tú te saliste del curso. Bueno, no vamos a llegar a nada. Este, las vías de comunicación con este programa: radio @cuseinetwork.net y conspiranoicas@live.com para que nos dejen sus mensajes en el Messenger. También está abierta mi cuenta personal por si quieren también mandarme mensajes por ahí. También son bienvenidos, muchachos. Chilango, Joan, este, sean bienvenidos a este programa otra vez porque no teníamos grabación, pero ya estamos grabando. Ahora sí estamos grabando, ¿verdad? Bien, entonces un yeah, por favor, para la gente de los operadores. Y sean bienvenidos a este programa de radio. Ya sé, lo que pasa es que se quieren extender. Yo comprendo que 2 horas no es suficiente para decir todo lo que se tiene que decir, muchachos, pero hay que respetar el espacio. No es cierto. Bienvenidos a este programa. Todavía que venimos a elevar el rating. Muchas gracias, mi estimado Navi, para elevarte el rating y... Veas que tienes gente que te apoya, ¿no? No, siempre tenemos gente en este programa, pero está chido, está muy chido que la audiencia de los dos programas se mezcle, porque entonces no se van en cuanto se acaba Cromosoma, que pues ya se quitó, ya que le lleguen, este, no, y se dan cuenta de que todo el proyecto Radio Cusey, este, Radio Cusey y Radio Cusey Network, pues tiene otras propuestas interesantes aparte del programa de tus compas, ¿no? Cof, cof, elevar el rating, cof, cof. Simón, o sea, aquí andamos todavía con la banda enlazados. Bueno, vámonos con más música en este día de este 24, este jueves, que hoy es día de conspiranoicos, hoy toca 24. Sí, digo, 20 es 20, ¿no? 20, por favor. Este, ando aquí echando la talacha a la nave. Vámonos con más tangos de este proyecto Inspiración Expiración. La siguiente rola se llama Confianzas y está a cargo de Gotham Project, que ya lo tuvimos en Conspiranoicos, pero que no habíamos puesto esta rola. Está muy buena. Esto es Conspiranoicos y lo escuchan en Radio Cusey Network. We'll be right back.

lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. Un palitroche. Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1, 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Y estamos de regreso en Conspiranoicos con estos tangos y con la nota pambolera del día de hoy, señores. Hoy les toca, pues otra vez, toca críticas para la Federación, para la FIFA, para la UADA, para otro montón de cosas. Resulta de ser que hace algunos días la FIFA sale a decir que encontró dopados a 109 jugadores en el Mundial Sub-17 con clenbuterol, señores. Y que los va a clausurar a todos. Pues no, de hecho la FIFA salió con la barrabasada. Bueno, no sé, realmente no sé cómo tomar ese tipo de decisiones. A la FIFA se le ocurrió decir, ah, no, lo que pasa es que como en México tienen problema con el clenbuterol y es un problema de salud pública, pues no hay problema, los vamos a exonerar así nada más. Entonces no vamos a investigar nada, ni a decir nada, ni nada por el estilo. Y la Zagarpa dice, que no es problema de salud pública. Pues es que realmente no es problema de salud pública porque es que hay muchas cosas. La intoxicación con clenbuterol presenta varios síntomas bastante pasados de lanza. Y bueno, en uno o dos casos, o sea, en casos aislados, se podría considerar que el dopaje por clenbuterol podría ser producto de la ingesta de carne contaminada. Pero en la mayoría de los casos, en 109 jugadores, está rudo que sea... Que los 109 hayan salido positivos y ninguno haya presentado síntomas de intoxicación, porque los niveles con los que te... O sea, los niveles en la sangre de clenbuterol al comer carne contaminada son bastante altos, no son los de un dopaje para incrementar masa muscular, que es para lo que se utiliza esta sustancia, ¿no? Exactamente, y pues creo que realmente lo que se está viendo, se dio un quemón bastante a los productores ganaderos de este país, puesto que se descubrió que... Lo que hacen ellos es suspender 15 días antes de que se mate a la res, suspenden las inyecciones de clenbuterol para que, entre comillados, se limpie la vaca, porque le hacen análisis de sangre. No son tan meticulosos, en realidad se recomienda que les hagan análisis al pelo del animal para saber qué cantidad de clenbuterol tiene. Caray. Dicen por acá, no sean mamones, no sean una persona contaminada con eso, los dejaría incapacitados para jugar fútbol por unos días. Sí, de hecho la intoxicación con clenbuterol es bastante seria, ¿eh? Exactamente, sí, pero es como tú lo dices, tú estás manejando síntomas de una intoxicación, que para empezar una intoxicación debe ser cierta cantidad. Aquí únicamente estamos hablando de dopaje, no se les encontró lo suficiente como para que digan, se inyectó, sino que se comprobó que fue por alimentos. Y quien diga que en este país, o sobre todo en Jalisco, que fue el Mundial Sub-17 aquí en Guadalajara, ¿cuántos años, hasta hace poco tiempo, pero cuántos años se dejó de vender hígado de res en la ciudad por lo mismo? Sí, no, definitivamente hubo una alerta sanitaria. Yo a lo que me refiero es que cuando hay contaminación o sea, cuando la contaminación del cuerpo es por carne contaminada, los niveles no son tan bajos en la sangre. Hubieran encontrado niveles más altos en la sangre de los jugadores para asegurar que fue por carne contaminada. ¿Dónde está tu intestinos, gordo? Sí, o sea, el que se encuentre un dopaje, una contaminación por alimento, no creía simplemente una intoxicación. ¿Por qué? Porque como es por alimento, tu cuerpo no absorbe todos los nutrientes o todo lo que las sustancias que tenga el alimento. Exactamente, a menos que haya sido una dosis muy fuerte. Cuando sucede una intoxicación, la dosis aún está, digamos, la dosis es todavía más reciente en el animal. Ahora, es que yo también quiero pensar que no toda la carne está contaminada y se me hace raro que sean tantos jugadores los que hayan dado positivo en el dopaje, que es lo que está bastante. Es que lo que tú no sabes que fueron arracheras. Exactamente. O sea, O sea, me, hay varias. En cualquiera de los casos hay un montón de cosas que se pueden, que se deben de puntualizar. En el caso de que haya sido dopaje como tal, están poniendo de manifiesto que en todas las categorías y en el fútbol, de hecho, no es tan limpio como lo quiere manejar la FIFA, porque la FIFA, si de algo se ha vanagloriado, es que que sus controles antidoping son muy estrictos y que sus jugadores, la mayoría están limpios, lo cual no es cierto, dando esta evidencia. Y si es contaminación realmente por carne, olvídense de la ganadería mexicana. ¿Qué clase de control se les está brindando a atletas que se supone que están confiando en la gente que está a cargo de su alimentación durante el certamen? ¿Qué clase de confianza le puedes dar al comité organizador, no? Precisamente ese es el punto de que por qué la Zagarpa estaba renegando, así de que FIFA lo que dijo es, ¿saben qué? Pues una explicación de que 108 personas de 200 hayan salido con positivos, por ingesta de carne con restos de clambuterol, a decir la FIFA, 108 dopados en un Mundial Sub-17, claro que es otra cosa. Ahora, sí, lo que la FIFA dijo, como dicen, es un problema de salud pública en México. A la Zagarpa no le gustó y por eso fue el grito en el cielo. Eso que en realidad... A nadie le parece que le echen sus trapitos al sol, ¿no? Exactamente. Deben de haber controles más serios, tanto como comités organizadores en eventos de este tipo, ¿no? Teniendo, por ejemplo, ahorita competencia panamericana, en el Mundial Sub-17, que México se paró mucho el cuello diciendo, miren, organizamos un mundial y nos salen con esta charada. Y también la inspección a los rastros y la inspección a la comida en general, porque la de los atletas se supone que pasa por controles, pero la de nosotros, los de a pie, también está, pues, ¿qué clase de carne es la que estamos comiendo, no? Exactamente. ¿Tú qué crees? ¿Tú tienes mucha confianza en ir a los buffets del centro, del comida china? No sé. ¿Están buenísimos? Sí, pero... Pues está bien vara, maestro. No, sí, pero pues la verdad yo sí he notado que desde que voy subo de peso. Creo que eso es por otra cosa y no clenbuterol, pero es el pretexto. En resumen, si el examen antidoping se los haya hecho varios días después, hubieran salido limpios. Mala organización de sus médicos, dicen por acá. Y dicen, ahora sí traen a alguien que al parecer sabe de lo que está hablando. No me interesa, este programa es de opinión. Y dice... La gata. Dice por acá, la solución para estos programas es sencilla. Lo más seguro es que todos fueron a comer al mismo restaurante y a todos les tocó su bistec contaminado. Fue desayuno general en el Cirlón. Sí. ¡Digo! Oye, el chico era bueno, solo le hacía falta educación. ¡Otro para la bola, hijo! Oye, tú lo que quieres es una gallina. Es que es estúpido perro, solo fastidia. Vámonos a música, señores. Hoy que tenemos esta noche de tangos del álbum Inspiración Expiración. Esto es a cargo de Jason. Se llama Matt. Esto es Conspiranoico. Si lo escuchan, ¿en dónde lo escuchan, señores? Por Cusey Radio. Vámonos. Want me to go in my pocket. In about four Shit. Seconds, the teacher will begin to speak. Ain't nothing in there for you. I don't love y'all. I don't need y'all. I just fuck y'all. Don't expect me to feed y'all. Fuck that. They love the fact she's raw. They stay down like sumos on children's seesaws. What you hate me for? Y'all made me this way. My man's listening, she expert on the ikka. See how that bitch play, and you D to pay. If you was really about your chips, you know that bitches is free to lay. Hey, homes, use a dome when she asks you for cash. Money and then hoes, nigga, master your math. Do I need to teach a class on how to handle your dope? How to fuck 'em, duck 'em, give nothing to scandalous hoes? One thing you should know, if you think about stacking, putting your bitches before riches is considered subtraction. Haven't you heard about the principle? Fuck a bitch, get a grip, stack your chips, make a flip is the reciprocal, nigga. Fuck if she's into ya, she's into ya, into just trying to hold numbers. Don't trust a nigga, she's tripping ya. You be a fool to commit to her. Get married, you're dumb. Cause when she's splitting, it's division, and she'll carry the ones. Yo, cash, give a nigga hope. Ass, leave a nigga broke. Stash, man, there's nothing to it. Man, I'll show you how to do it. Cash, give a nigga hope. ass, leave a nigga broke stash, man, it's nothing to it, man, I'll show you how to do take it. Take the money, take the hoe, take the money, take the hoe, take the money, take the hoe, and get the fuck out of it. It might sound difficult, but it is really very easy. Open your book to page 13. My mama always wanted me to be a mathematician, so now I tally up the numbers of the bitches I'm dissing. And didn't listen when I told her, look, I'm broke, but be patient. When I bubble bitches, double shit, that's multiplication. See how I'm taking these equations into something astounding? All equations is relationships, suppose I've been counting. I've always been well-rounded, just trying to bust a nut. But now that I am a the of my pie, got them screaming, sir, come for us. What the fuck's up with these stank hoes? Got them on their knees at 45 degrees, thinking she's in a cute angle, trying to get out my bankroll shit. The only time I confront her with numbers is when I'm giving her this a dick. Tell me quick. Shit, what's the biggest length times with? I can stick it to your area with my causing hysteria. Compared to us, hoes is conniving. They'll keep you happy till you're slacking with your pimping. Like bitch, you don't want to pass these nappy headed hustle. Must be the paper that you're after. Even if I'm in the billion, shit, you never be a factor. Shit, I have to pay to play. Somebody got your gas. Pussy's parallel to paper. Bitch, you never cross the paths. Take the money. Take the hoe. Take the money. It might sound difficult. Hola, buenos días. But it is really very. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Estás escuchando Radio Cusey Network. De regreso en este programa de radio, seguimos con las pambuleras porque en este maratón crossover de conspiranoicos tenemos, seguimos con los locutores de Cromosoma 23, pero ahora tenemos a Carlos y a Isu Alexa, como mejor prefieran decirme. Y un yeah para Alexa, por favor. No. Un yeah. Ay, tuk, yeah. Tuk. No la sonríes así, Pato. Cuando la ves con esa mirada, yo me imagino que debe sentirse acosada. Pato me puede ver como él quiera, con el dinero que tiene. O sea, yo sé. También lo mismo digo. Tú sabes. No tan sucio. O sea, está gente. ¿Sabes que el dinero? O sea, alguien dice que el dinero no trae sex appeal. Claro que trae sex appeal el dinero. O sea, el hecho de que el Pato sea putrimillonario está convenciendo a Alexa de sus sucios deseos. Pues me mira con esos billetes en la mano y pues, no, sí conviene. No, sí se ve atrayente, ¿eh? Sí, Pato, yo sé. Luego hablamos tú y yo. Sí, ya sé. Pato, saliendo del programa. Pero no, es que Alexa no debería subirte a esa limusina del Pato, ¿no? Yo, la verdad, yo no lo recomiendo. Cuac para ti también, Pato. Oh, mira, tiene un jacuzzi en la limusina. Además, oh, mira. Además, Alexa. Upsi. Además, Alejandra trató de seducir a nuestro antiguo operador. No, traté. Tuve éxito en eso. Sí, sí, ese operador peludo que tú despediste, sí. Ah, ese... Chewbacca, lo recuerdo. No, mi Chewbacca estaba más sexy, le hacía. Este está como que muy... Ah, el Chewbacca, es que cómico. Tenemos un Chewbacca acá del otro lado, pero no. Sí. No lo dejamos entrar. Era muy sexy, era tan peludo, muy sexy. Sí, además de que no tenía mucha testosterona, era peludísimo. Cosa bárbara. Sí, dejaba pelo en la consola y luego se pegaba. No, nomás en la consola. Tuve que comprar el flash tropopolvo. Ahí ya. Bueno, íbamos a hablar de fútbol porque yo tengo que hacer negocios con Alejandra y no de esos negocios. Ay. No, Pato. Eso ya sabemos que los vas a hacer tú con ella. Sí, Pato, sí, Pato, soy muy ya sé lo que van a hacer a la salida, pero no me digas más. Yo quiero hacer otra clase de negocios porque con esto, toda esta euforia panamericana, nadie se acuerda de que el domingo juegan las Chivas con el América y yo quiero apostar. Pero ¿para qué estamos así de perdiz? No has pagado tu apuesta, me das una caguama hace como un año. Pues sí, pero te he ofrecido muchas veces pagarte tu caguama y te rehusas a ello. Entonces. Pues tengo cosas que hacer, yo quiero no... mi caguama, yo no sé. ¿Ya quiere por correo? Ya llevarte un... Mandarte una caguama por paquetería no es no está. Hubo chido. Otro personaje, no sé quién, no sé si es locutor o no, de Cusey Network, que perdió una apuesta conmigo y fue a mi casa y dejó... le dejó a mi mamá dos bolsas de picafresas, que fue lo que apostó. Tuve picafresas por dos meses. No, pero yo quiero... Ah, igual pasó con unas Mac Patatas, las dejaron en mi casa. Yo quiero darte aquí se entrega a domicilio. Sí, yo quiero darte tu caguama personalmente. Ay, güey. No. Ahí te va tu caguama. Esos albures no son... ¿Dónde está el efecto de albur cuando pues se le necesita? Pues te apuesto una caguama, sí. ¿Tienes sed? Ahí te va tu caguama. Ay. No, ese no es el efecto del burro. No, la última vez que hubo catfight aquí en el Matute hubo problemas, ya no. ¡Fuck up! Ay, trolling time. Pues sí, no, Alexa, yo de todo. Mira, ¿para qué? Pues van a perderse. Tu América no vale ni para 5 rupias. No sabes ni cuánto vale una rupia, Alexa. ¿Cuánto vale una rupia? Es más, hay que buscar cuánto vale una rupia. Pero... ¿Dos links? Sí. Bien, Dios sí sabe. Dios está en todo. A ver. O sea, no. O sea, tu América ni eso. A ver. Y la mierdica le dicen. Pues no. Ah, entonces, bueno, ahorita checamos y el. Dicen que los hombres andan de fútbol, allá, ¿ja? Pero no, pues es que el América va a ganar, Alejandra. Tengo, por Dios. Tengo fe de que ahora de que ya echaron a todo, bueno, a prácticamente todos los parásitos del América. ¿Ya desperdiciaron toda la cartera que tenía? Pues yo sigo viendo actrices y actores en Televisa. No, bueno, del América, yo no dije del de, ¿cuál es la diferencia? Si ya echaron a... Mielas. Ya echaron a Ordiales, ya echaron a Carlos Reynoso, ya echaron al director deportivo, o sea, ya... Ya echaron una gran parte de esta directiva nefasta del América. Entonces, yo pienso, además de que... Pero ya no contrataron a nadie. Ir a golear 3-0 al Monterrey y a su casa también les va a... ¿Sabes qué es lo cómico del América? Que cada que llega un nuevo entrenador... No, sí, ahora con Ben Hacker. No, sí, ahora con De La Torre. No, sí, ahora Reynoso. Gente, tienen que seguir hablando porque las escuchas no escuchan al operador y al monitor. El entrenador es Tena. Alfredo Tena. ¿Qué tiene de malo el capitán? Sí, ya sé que juega horrible, pero es un entrenador efectivo. Además, el América sí está mostrando mejoría con Tena, se ve mejor, la verdad. Entonces, además, ahora que echaron a también al Güero Real, que era el que estaba levantando a las Chivas, no tiene que... Ahora que echaron a Real, pues ¿Qué te pasa? Se le fue el avión. Ahora que echaron a Real. Pero eso no es sorpresa. Tú sabes que Vergara cambia más pronto de técnico, ¿sí?, que de calzoncillos. Sí, pero Quirarte eso no tiene... Eso se mejora. O sea, Quirarte, en los últimos cuatro equipos que ha estado, Quirarte ha fracasado. Entonces no tiene... ¿Y qué? ¿Lo van a ganar más la América? Ah, digo, el domingo. O sea, la neta, sí. No, Pato, tu chivismo... Tu chivismo es nefasto. Ay, Pato. Pato. Sí, no. Pato. Ya sé que eres amigo de Jorge Vergara y que se ponen a fumar habanos en tu mansión, pero... Pero eso no es razón para que... No me interrumpas tampoco. Cierras... No, tampoco a mí. Está bien, pues ya me callé. Ya, bueno. Cuando ese argumento no puedo decir nada. Sí, no, el pato sí, hasta ya. En el pambol opina de manera tan correcta que es difícil debatirlo. Sí, cuando ese argumento... No, ya, perdón. Sí. Así, no, así disculpa, no se puede alegar, Pato. Vámonos a música, señores. Otra vez, inspiración, expiración. En esta noche de tangos. Vámonos con Roundabout Midnight a cargo de Chet Baker, y esto es Conspiranoicos en Radio Cusey Network. Vámonos a música. No dijiste de slow. Es el momento en que no se acerca. En el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo de la atmósfera superior, las temperaturas oscilan entre 161 grados bajo cero a 200 grados bajo cero. Thank you. todavía vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Live for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información deportiva en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Radio 96.7. Estás escuchando Radio Cusey Network.net. Los griegos inventaron la democracia teórica, pero el PAN la hizo posible. Emilio González Márquez. Un fuck off, por favor, para Emilio González Márquez. ¡Fuck off! O sea, ¡fútbol! No, no, o sea, se pasó de lanza. De que se pasó de lanza, lo hizo, ¿no? Pues ya lo dijo otro personaje importante de la política. No le hagan caso, está borracho. Si podemos vivir cualquier familia con 6,000 pesos mensuales, también inventó la democracia. O sea, todos están ciertos, son geniales. Sí, no, no, tienen unos speech así tan buenos que bárbaro, ¿eh? Dice por allá, a ver, aquí está. Se adelantaron los tiempos, no, ya se me perdió. Bueno, el caso es que el gobernador dice que la democracia la inventaron los griegos, pero el PAN fue el que la trajo a México, ¿no? Fue el que dijo, fue el que le hizo posible el sistema democrático al ganar la elección con Vicente Fox, ¿no? Pero sí, de hecho la gente votó por Fox porque les vendieron esa idea. O sea, le vendieron la idea de, ay, nunca ganó otro partido, vota por otro. Ah, pues sí. De hecho, se les olvida que no ganó Fox, perdió el PRI. Pues sí, de hecho sí, fueron votos de castigo más que votos a favor del PAN, ¿no? Que... Ah, rápidamente... Ah, presenta cierto, la dama que... ¿No escuchó las declaraciones del señor Fox esta semana? Pactar con el narco, ¿no? Exactamente, ahora todo el mundo dice, bueno, porque también opinó hace algunos meses que deberían de legalizarse las drogas, así de que, bueno, si tú fuiste presidente, ¿por qué no las legalizaste? No, pues es que le daba frío, maestro, por eso. Sí, se viene papi gringo a regalar. No, sí, todos, o sea, todos cuando estamos afuera siempre podemos hacerlo muy bien, ¿no? Ya cuando estamos adentro o nos da frío, o no sabemos hacer las cosas, ¿no? Ah, y todo desde el rancho se ve también. No, sí, pues claro, eso. Claro. Eso no, pues que sí. Ni qué, ¿eh? ¿Saben? El problema va a ser con las siguientes elecciones, porque se estaba mencionando en una reunión politiquera que acordaron PRI y PAN que ya sea el trabajo va a ser por hora, como gringo. O sea, yo como ingeniero nada más te quiero 3 horas hoy y no vas a pagar 3 horas, eliminando lo que es el fondo de ahorro, eliminando lo que es seguro, eliminando mil y un cosas. Entonces se levanta, ay, yo le veo a ese político y casi lo golpeo. O sea, es que, ¿qué estás diciendo? O sea, dice, diles la verdad, porque obviamente no lo dijeron así. Diles la verdad, di lo que quieres hacer, di lo que pretendes. Entonces, si pasa eso, se va a poner las cosas medio color de hormiga para todo mundo. Mira, es que es un sistema que tiene pros y tiene contras, porque el sistema por horas te da, como obrero, es un sistema bastante malo porque te pueden reducir las jornadas cuando no hay, por ejemplo, producción, vaya, o sea, con los estándares más bajos. Pero como profesionales, como profesionistas, es un nicho de oportunidad porque no le tienes que vender tu alma a una empresa, ¿no? Puedes estar cazando proyectos, que es una cosa muy difícil en México por estos rollos de honorarios y sí. estas zonas fiscales. Permite, el problema es que esa situación es de un país de primer mundo, que como en México tenemos muchas cosas de primer mundo, cuando somos un país tercermundista. Así es como, por ejemplo, tenemos unos impuestos de primer mundo. Ni los gringos pagan tantos impuestos como nosotros. Entonces no le puedes dar ese sistema a una población que no está para eso. O sea, no es lo mismo que te paguen por hora McDonald's gringo que McDonald's México. No, no, es lo que te decía. O sea, para las partes más bajas del mundo laboral es una patada en las pelotas con todo, ¿no? Que al fin es la mayoría de la población. Que ese es el problema. O sea, Para la gente que ya se mueve a nivel técnico o a nivel profesional es un nicho de oportunidad muy grande. El problema es que no es el grueso de la población y no puedes aplicarlo cuando la mayoría está en puestos de manufactura. Ahora, o en puestos de el obreros. El problema va a ser que después ya no va a haber licenciatura, o sea, ya todos vamos a salir técnicos. Bueno, todos los que sigan. Porque ya dijo, o sea, de hecho esto es aquí como que, yo lo digo en tu programa, pero no se ha dado todavía a conocer mucho. Es que gente que me escucha, mi señor padre es maestro. Y ha sido junta, están programas para ingenierías. Ya no es ingeniero, es técnico. Para las siguientes generaciones, no para nosotros, obviamente. Nosotros sí alcanzamos a salir bien. Pero los programas que van a entrar después son programas como por tres bloques y vas a ir con un grado técnico y hasta ahí. Están bajando el nivel de escolaridad de todos lados. Dicen por acá que qué piensan hacer y que no le entendieron nada. Y que le presenten a la dama que se escucha. ¿Te presentas? Oh, sea. Ay, sí, soy la Survivor, mucho gusto. ¡Ah, sucia! Quiero. ¿Cómo lo traigas? Soy Alexa, Ice Princess en el foro de Kusei Network. Hola, Alexa. Hola, Carlos. ¡Sabrosa! ¡Ay, güey! Mis oídos. Dicen, mira, fíjate, ya tenemos los trolls, ¿eh? A ver si le entras o tú, échamelos. Dice. Ya con la barrabasada que dijo, ya con eso no pondré atención a la damita. Estados Unidos tiene los impuestos más caros del mundo. Es totalmente falso que en México se pague impuestos, pero que siga. Dice una que otra cosa interesante. De hecho, no, en Estados Unidos no son los más altos del mundo. Dense una vuelta por Suiza o... No, creo no que dije por... que del mundo, dije que más altos que México. Ah, más. Claro. Bueno, de hecho, allá sí los cobran, aquí no. El problema de México no es que los impuestos sean altos o bajos. El problema es que la base tributaria es muy muy pequeña. Sí, aparte como tenemos como deporte nacional el no pagar pagarlos. La evasión de impuestos es el deporte nacional, no es el fútbol, pero, no es la lucha libre. Por ejemplo, ¿qué no la tenencia era para nada más para las Olimpiadas? De hecho, ni siquiera para las Olimpiadas, Alejandra. Se aprobó por los mismos años, pero tenía otro fin. Pero habían dicho que las iban a eliminar y todos seguimos pagando tenencia. Ah, no, sí, era un impuesto temporal. No, y cuando te dicen, no, lo vamos a eliminar como impuesto federal y los estados a discreción lo cobrarán, todos lo van a cobrar, por favor. Obviamente. Exactamente, luego no recuerdan hace como unos 4 años que los diputados no se pusieron de acuerdo hasta el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche para la reforma, para el siguiente paquete fiscal, y declararon en esa noche de copas que todo aquel zapato que rebasara el tobillo era de lujo, o sea que unas botas industriales para protegerte Era un artículo de lujo cuando unas sandalias Donna Karay o Dolce & Gabbana que cuestan 8,000 pesos no eran artículos de lujo. Así se las gastan. Yo le decía, son cosas que lo peor es que nos acostumbramos porque ya nos sorprende, no es como de... O sea, el típico aquí, ¿no? Imagínate unas botas de trabajo, ¿no? Que van por encima del tobillo y son de lujo, ¿no? Las ocupas para chambear, pero son de lujo. Wow. Un fuck-off, por favor. Necesitamos más fuck-offs para la política fuck mexicana. No los pongas todos no, porque se va a trabar la máquina ahorita. Pato, no seas tan reaccionario, por favor. Sí, Pato. Pato, cuando te ofrecieron la candidatura por el partido de la bicicleta, no la quisiste. Pero, Pato, no puedes basarte solamente en eso para tomar tu decisión. O sea, tienes que considerar los demás factores de la gente, la opinión pública. O sea, no puedes simplemente guiarte por la presión política. No, bueno. Sí, además, Pato, es muy fácil decir que yo haría y yo despadraría, pero cuando rechazas una candidatura, me da mucho que pensar tu bagaje político, Pato. Sí, bueno, pues es que también, yo sé que está muy grillada, Pato, pero... Emilio apoya al Pato. Josefina apoya al Pato. Emilio, con todo respeto. Y dice Emilio que no siguió que no se mandó de presidenciable porque eran otros tiempos y tenía que apoyar al candidato fuerte del PAN. No, lo que pasa es que todos sus seguidores se fueron con Vázquez Mota y por eso ya no se quedó, ¿no? También dijo que era por los panamericanos que quería cumplir. Ay, Dios. No, lo que pasa es que todo su séquito se fue con Vázquez Mota y entonces ya sin nadie que lo siga. Pretexto. Catfight. Vámonos entonces a música porque pues hoy tenemos tangos en este programa y recuerden que también nos pueden sugerir cualquier tema. Tangas. Recuerden. ¿Cuántas tangas tengo cuando bailo tango? ¿Cuándo dice, bailas? ¿Cuántas tangas tienes? No, pero ¿cuándo bailas? Ahorita, después. Dice por acá. ¿El viernes? A ver. Está conversando. Vámonos, okay. Música, señores, antes de que empiecen a redundar. Vámonos con 3 y 2, a cargo de Aníbal Troilo. Y esto es Conspiranoicos, Radio Cusey Network. Licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática, a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica, Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. divec.cusey.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. De regreso en este programa de radio, seguimos los cuatro originales que estamos desde el principio: Last Survivor, Alexa y Carlos. Carlos aquí mero. Ay, este, se me olvida su nombre. Es que lo vi. ¿Tú no quieres a Carlos? Lo vi un ratito nada más a la semana. ¿O quieres a Carlos? Además no me sé el nombre de toda la plantilla de locutores. Yo sé que debería sabérmelo, pero hay que tener un buffet con nuestro nombre. Sí, sí. La neta, pónganselo en la frente. Pongo mi acreditación. Pónganselo en la frente. Este, recuerden también las vías de comunicación con este programa: conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net para que se comuniquen con nosotros en Messenger. Preguntan por acá que dónde van a aplicar eso del nivel técnico, que a mí me sigue sonando a rumor, pero no es rumor, porque también se mencionó antes con lo que era el programa por competencias y luego fue cierto. A mi casa llega pura noticia porque hay muchos círculos de los altos puestos de la educación en México. Entonces de repente yo estoy acá en la sala y me viento las conversaciones entre ellos y me entero de cada cosa bárbara. Se piensa aplicar en lo que es nivel universidad. Se quiere hacer a nivel universidad. Mal, bueno. Veanle el lado bueno, ustedes van a tener 50 años y vamos a tener el trabajo asegurado. Eso sí, menos competencia, como quieras. El problema, o sea, se supone que lo que se pretende es que simplemente la gente con mayor poder adquisitivo tenga la educación, como se hacía desde antes. O sea, simplemente escuelas de paga van a poder tener lo que es el nivel de licenciatura. Dicen por acá que hables a fondo sobre el tema. Es que hay mucho de qué hablar todavía. Yo digo que debería ser un día planeado ese tema, porque sí es demasiado que hablar. El problema es que este cambio de educación va desde el nivel kinder. Dicen que las digas, que las des y que las des. Que las des y que las des. Sí, que las des, ¿no? Sí, santo Cristo. Hora. Es justo y necesario. Sí, Alexa debería. Yo quiero hacer un comercial ahorita antes de retirarme. Dice que las diga, si no, ¿a qué demonios viene si no va a decir? Pues estoy diciendo, pero todas las todas las privadas van a tener programas chidos. Ajá. La UDG no. Ya. Así es. Ese es todo el resumen. Métete al TEC, paga 80 mil pesos por semestre en el TEC. ¡Qué barato! 80 se me hace poquito. 80 más o menos suele estar el semestre en el TEC. Que depende mucho de la carrera. También hay carreras que son más caras que otras. Entonces, depende qué estudies, es lo caro que te sale. Vámonos con más notas. Espera, yo quiero hacer un comercial. A ver, échale. Yo mero me voy, tengo que hacer mi comercial. Gente que no tenga nada que hacer el sábado a las 5 de la tarde, en la explanada del Cabañas vamos a bailar folclórico. Carlos, aquí un servidor. Ya. Vamos a romper récord. Vamos a ser 1200 parejas bailando folclórico al mismo tiempo. Wow. Cuatro canciones. Nos llamaron el ballet folclórico panamericano, cosa que no es cierto, pero pues está chido. Pues sí, ya que. Vienen de fuera mucha gente y yo creo que se va a ver muy impresionante la explanada del Cabañas. Las 1200 parejas bailando. Por si no tiene nada que hacer y quiere irnos a bailar, pues ahí estaremos. ¿Sí? Va a aparecer comercial de Corona. Ándale. No dudes que luego lo usen, ¿eh? Está ya padre. Yo solo quiero que a mí no me den agua. Puedes cobrar regalías. Me interesa. O una corona. Retraso de 3 horas en el concierto de Guns N' Roses en el DF. Axl Rose se sigue sintiendo diva. Es normal, es Axl Rose. Pero Axl Rose ya da lástima, güey. Da. Axl Rose ya es O sea, es Axl Rose, güey. Es como si le quisieras pedir a Keith Richards que estuviera sobrio, güey. Es Keith Richards. Y ese güey es Axl Rose, va a salir 3 horas tarde. ¿Por qué? Porque es Axl Rose. Si Paulina Rubio llega media hora tarde, Axl Rose mínimo debe salir 3 horas tarde. A huevo. Axl Rose en la época de Guns N' Roses. Bueno, ya sé que su grupo intenta ser Guns N' Roses. Pero en la época de la época fuerte de Guns N' Roses podía darse ese lujo porque era un buen grupo. Pregúntales cómo les fue en San Luis. Porque tenía Slash y porque hacían buena música. Axl Rose ahorita no tiene voz, está gordo y el güey no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Qué tienes contra la obesidad mórbida? Mira, no está gordo, ha invertido años y años de alcohol en hacer esa capa de grasa. Así es que es no es motivo. Sí, la voz, pues hombre, ya tiene casi 50 años, pero efectivamente, ya no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, pero pues ya sacó un nuevo ya sacó el Chinese Democracy después de 10 años. 12. Tardaron 12 años y lo anunciaron durante 8, güey. Entonces Pero sí tienes que claro, pero fíjate cómo nos tuvo a todos. 8 años estuvieron Llamerito y, ya cuando la gente dejó de ponerle atención a su Llamerito fue cuando lo sacaron. Pues obvio. Efectivamente, porque ya le, porque en realidad se convirtió en el disco más caro de la historia. Creo que ya invirtieron aproximadamente 6 millones de dólares en producirlo desde el 98 o 96 hasta que salió en el 2008. Wow. Santo Cristo. Pues sí, la verdad es que él como otro montón de grupos que se aferran a hacer este, a revivir sus, a seguir tocando a pesar de que ya no son lo que eran, este, por ejemplo, los ex de Queen, o sea, los Queen, pues, lo que es este ahorita Queen. Contra Queen no hables mal porque te voy a golpear. No, espérate. Es que es lo mismo. Queen, o sea, la banda de Queen no es lo que era porque todo ese poder de Queen era Freddie Mercury. Se muere Freddie Mercury, a ver, ¿quién que le? A ver. Obvio no. O sea, Freddie Mercury era el vocalista, pero Queen sigue siendo una bandaza. El baterista toca chingoncísimo, el bajista toca chingoncísimo. Hicieron un tributo a Freddie Mercury donde cantaron los, tocaron los 3 recientes de Queen, junto con artistas invitados, entre ellos Axl Rose, por cierto. Y fue una fregonería. Sí, pero ese tributo fue un año después de que murió Freddie Mercury y fue hace 20, entonces. Obvio no, hicieron otro hace poquito. Claro que no. Ay, pídate el Concert Channel. En el tributo, Alexa, el tributo a Freddie Mercury con Axl Rose. Fue tributo por campaña del SIDA hace poquito, hace como 2 años. Fue en el 91, Axl Rose, Elton John, Metallica. Eso. No, yo me acuerdo y no fue en el 91. Yo en ese año nací. Ahí fue. Ay, muchachos, sin verbes. Sí, fue en el 91, de hecho, tocó George Michael, creo que se están refiriendo a Live Aid. Que ese sí fue hace como 2 o 3 años. Eso es diferente, eso es una reedición del primer Live Aid por ahí de, también de los 90s, que tenía como objetivo que las naciones destinaron un cierto porcentaje de su ingreso per cápita para eliminar el hambre en África. Pero no, el concierto de tributo a Freddie Mercury fue en Wembley. Es los mejores conciertos. Pero ese es el de estas veces. Es iluminar, no es la Survivor. Yo me refería al que fue hace poco porque te digo que lo vi en el Concert Channel. Sí, fue el Live Aid, entonces, pues, el que dices tú. Sí, sí, pero sí. El Live Aid, o sea, comparado con tributo a Freddie Mercury. Pero tú ves al bajista tocando y dices, es una chingonería. O sea, yo, la verdad, en la vida. Como músicos sí son, la verdad, los 3 integrantes que quedan de Queen son muy buenos músicos. A lo que se refiere Navi es que, por ejemplo, pues ya perdió la esencia. Hace rato estábamos hablando de algo similar con In Excess, que se murió, ¿cómo se llama el vocalista? ¿No lo recuerdan? No me acuerdo. Bueno, ¿qué grupo? ¿Quién? ¿De qué? In Excess. Bueno, muere el vocalista de In Excess y desaparece el grupo. Hace 5 años hacen un reality show para tener un nuevo vocalista y lo encuentran, pero no es lo mismo. Tiene un sonido diferente la banda y ya no es lo mismo sin Michael Hutchence, se llamaba. Yo creo que lo que dice, o sea, lo que pasa también es que Guns N' Roses no puede darse el lujo que porque ya no están toda la banda. Mucha gente va también por el recuerdo, ¿no? O sea, pero es que Guns N' Roses es como que era más de dormir, o sea, es Axl Rose. No, y aparte muchos que, por ejemplo, cuando Guns N' Roses era un boom, yo tenía 8 años, y no me digas que yo podía ir a un concierto de Guns N' Roses. Exacto. Creo que vinieron una vez aquí a México, pero pues... Yo a lo que voy es que Guns N' Roses, o sea, Axl Rose no es Guns N' Roses, entonces... Pero si es un nombre por sí solo ya, Axl Rose. No, es que precisamente tronó a Guns N' Roses por su ego y por su fama, y realmente el que le daba el poncho a Guns N' Roses... También por eso. El que le daba ese extra que le daba a Guns N' Roses no era Axl Rose, era Slash. Slash. Slash es una chingonería. Sí, la verdad. Pero bueno, vámonos a música porque nos dicen que tenemos que cortarle. Sí, ya sé. Vámonos con Tríptico de Gotham Project en esta noche de tangos en Conspiranoicos. ¿En dónde lo escuchan, señores? En Radio Cusay Network. She was the mujer. Yeah, but I have the key. ¿Vos sos de Guernica? Sí, de Guernica. ¿Te llamas Rita? Sí, me llamo Rita. Qué casualidad, estoy hablando con Rita de Guernica. Ah, mira, tanto que estaba preguntando. Sí. Bueno, feliz cumpleaños para Omar. Gracias, Rita. Y les quería hacer una pregunta. Por favor. Bueno, quería saber cuándo van a traer al negro Videla. Tenemos al negro Córdoba. Qué casualidad. Qué casualidad. El negro Videla. ¿No está detenido el general? ¿Eh? Ah, no, perdón, me dijo. unos pollos. Ah, bueno. No, no. ¿Cuántos años tenés, Rita? 14. Ah, ¿cuándo cumple los 15? Y el 16 de marzo. Ah. ¡Vamos! ¿Podemos ir a la fiesta? Sí, seguro, están todos invitados. Ah, bueno. Todos dicen lo mismo, pero nadie concreta. Sí, acá nadie está invitado. Sí, bueno. Hacemos la carpa. Sí, claro. Hacemos la noche ahí en San Andrés. Ah, bueno, joya. ¿Qué fiesta tenés pensado hacer? Y no sé, qué sé yo, una fiesta común. Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Estamos de regreso en este programa de radio Conspiranoicos, y recuerden comunicarse con nosotros en las direcciones conspiranoicos@live.com y radio@cuseynetwork.net vía Messenger, para que nos dejen todas sus sugerencias, comentarios, música, todo lo que quieran escuchar en este programa. Todas las sugerencias son bienvenidas y muy pocas veces aceptadas. Last Survivor está con nosotros en este maratón crossover con locutores de distintos programas. Ya tuvimos a la gente de Cromosoma 23 y vamos a tener gente de Random, pero no se dejaron invitar. Sí, el maestro ya traía prisa, se le estaban quemando los frijoles, así es que tenía que ir a apagar la estufa rápidamente. Pues sí, pero bueno, nos salió bien de cualquier manera. Si Doña Dolores se avienta a locutear al rato, pues la invitamos a la cabina. Y ya tuvo un altercado con el pato aquí en la entrada, pero todo salió. Todo salió a pedir. Es que esa fue culpa del pato, no le cedió el pasar primero a Doña Dolores. Ah, bueno, pero también la señora quería patear al pato, o sea, cuando dice. Sí, ya sé que no eres una gallina, pato, pero. Ya sé, pato, que es que los patos, generalmente nadie cree que los patos sean entes cultos, entonces la señora dijo un ave de corral aquí, la quiso aventar. Pues sí, pato, el hecho de que traigas pipa y sombrero, yo sé que sí te da el aire culto, pero tampoco hace que sobresaltes por encima de todos los patos. Pues sí, aparte mi tía, pues ya es una señora de sus añitos, así es que pues tienes que comprender. Pato, disculpa, pero pues ya es una señora mayor. Y luego cuando crece en un rancho, pues sí, ella ve a los patos como potencial comida, maestro. Exactamente, ¿sí? Entonces no. Sí, pato, disculpa, pero pues le gusta ir a la comida china a comer pato a la naranja. No, pato, deja en paz la consola, deja Spike operar la consola, no metas Pack Ops cuando no debes de meterlos. Dicen por acá, ¿por qué no puedo acceder a su backstage? ¿Por qué no? Y dicen, y me molesta tener que esperar a que se acabe la música. Ese es tu problema. O sea, yo sé que el programa les late por el cotorreo, pero también tenemos que meter música. O sea, hay que meter cortes en el programa, ¿no? Sí, sí, tenemos que vivir de la publicidad de esta H radiodifusora. No, no es cierto. No la tenemos, pero pues. No. O sea, todo. No puedo hablar dos horas continuas. Eso, aparte de que se me acaba el cotorreo. Se me seca la boca. Sí, sí, la garganta no lo tolera, pero. Pero aparte de eso, los cortes son para descansar la garganta. De hecho, no decimos gran cosa en los cortes. Ya se va, sí, ya nos vemos, se está yendo la gente ya de aquí del nos estamos yendo y el laboratorio se está cerrando. Sí, ya nos. Pero por lo pronto, aprovecho la intervención para que este próximo lunes escuchen Random. Random, ¿sí? Los lunes, un día para los de Random. Profe, ¿quién viene de invitado? ¿Quién viene de invitado, profe? ¿Quién va a estar de invitado en Random? Vienen los fucking burritos. ¡Ah, yeah! ¡Los fucking burritos! Dicen por acá, no, Joto, no. Bueno, ya sé qué buenos mensajes tenemos, ¿no? A ver, la legata de hace rato se puso buena con Alejandra, que ya se fue. ¡Sabrosa! Ya sé. Pero estaba buena la legata, ¿no? O sea, las bandas de un solo integrante, o sea, los grupos de un solo integrante, pues no tienen ese arraso, o sea, Axl Rose no puede vivir de sus viejas glorias, la verdad. De hecho, sí, le pagan muy buenas regalías. Bueno, sí, sí, pues, pero ¿cómo decirlo? O sea, no puede, no es creíble, o sea, nadie debería creerle el hecho de que es Guns N' Roses. O sea, no puedes llegar a decir es Guns N' Roses cuando nada más es Axl Rose y cuatro wannabes que se quieren colgar del éxito de la pues banda. Pues mira, ¿no? Todavía los Doors siguen haciendo la gira como los Doors y únicamente son dos integrantes, y no me digas que Morrison está entre ellos. No, bueno, pues obviamente no, pero no es lo mismo. ¿Ay, cuál es la diferencia ahí en lo de los Doors? Ajá. Que está el cantante de Grand Funk Railroad en la gira. Hace algunos días, de hecho, estábamos platicando el señor Spike, Ángel y yo, de un grupo. ¿Y cómo se llamaba el grupo, señor Spike? El grupo que... Spike, métete en la plática, güey. Desde estamos aquí cotorreando toda la banda, pues ya... ¿Cuál grupo? El que pusiste el otro día que creían que Morrison seguía vivo. Ah, se llamaba Phantoms Divine Comedy. Ese grupo, Spike nos puso un par de rolas de ellos y créanme que es Morrison cantando. Sería... Sí, sí. No, yo lo que me refiero, o sea, todos sabemos que Guns N' Roses no terminó bien. O sea, bueno, que los ex integrantes, los originales no acabaron bien. Y también, o sea, Guns N' Roses, pues la parte fuerte de Guns N' Roses era Slash más Axl Rose, eran los que le daban toda la esencia, por decirlo de alguna manera, al grupo. Ahora, o sea, Axl Rose, ya perdió voz, ya no tiene la voz que tenía, a pesar de que arrastraba mucho la voz cuando cantaba en sus mejores tiempos. Welcome to the Chango. O sea, esa es una. Axl Rose ya ahorita ha perdido mucha condición, no tiene presencia en el escenario, y atreverse a decir que él trae a Guns N' Roses, la verdad no es cierto. O sea, es nada más el vocalista, y es un vocalista muy venido a menos. Pues de hecho, toda la separación de Guns N' Roses fue a causa de eso, precisamente, de que Axl Rose puso todos los derechos de Guns N' Roses a su nombre. A los demás ocupantes de la banda, pues claro que no les agradó. Era cuando pues de regalías estaban llevando alrededor de 2 milloncitos por mes. Así es que imagínense la lana que se estaba... lana que se iban a perder, por eso fue el altercado más que nada. Hay un documental, inclusive cuando tenía cable, había un documental en VH1, en el cual se entrevistaban a los integrantes ya por separado, porque no se quieren ni volver a ver. Exactamente. En el cual le preguntan a Axl Rose, se ve una... Imagínense la escena, está en su casita de supernarco con unas chamaconas de fondo y una piscina, disfrutando de la galante vida. Un Tony Montana cualquiera. Ándale, exactamente. Y le preguntan, oye, ¿tú cómo ves un reencuentro? A huevo, yo estoy abierto a nuevos reencuentros. Y le preguntan a los demás y dicen, no, ¿sabes qué? La verdad, no. No volvemos. Y cuando hacen un recuento del por qué se separaron, pues resulta que él, antes de salir a uno de los últimos conciertos, los paró y les dijo, ¿saben qué? Si no me dan los derechos, ahorita mismo nos salimos. Así por sus calzones. Y lo curioso y lo que a mí me llama la atención es esa dualidad que lo hicieron ver en ese artículo, en ese programa, porque al principio te pusieron el por qué se separaron, y despuesito de eso ya viene arrepentido diciendo que quería volver a reencontrarse y bla bla bla. Está muy bueno para que lo chequen. Pues sí, de hecho, como dato curioso, cada que presento en el programa la canción de Since I Don't Have You, ajá, digo que es la, que se la dedica, se la está dedicando Axl Rose Slash, porque no más a su matador. Exactamente. A todo su grupo. Creo que únicamente quedó uno. Pues mira, acuérdate que todos los exintegrantes de Guns N' Roses salieron a formar Velvet Revolver, ¿no? Pues únicamente era Slash y el bajista. Eran Slash, Doug McKagan y Matt Sorum, que son los ex miembros de Guns N' Roses. Son tres ex miembros de Guns N' Roses. Ah, los que estaban en Velvet. Ajá. Únicamente integraron al vocal de Soundgarden, no. No, de vinieron hace poco. Rage Against the Machines, no. No. Vamos, recuérdalo. Ah, se me trabó la ardilla. Ahorita lo recuerdo. Pero sí, hicieron con ellos el grupo. Casualmente, el año pasado también se desintegró Pepe el Revolver por problemas de drogadicción. Es que está rudo, o sea, las broncas de drogadicción. ¿Quién toca Plush? ¿Stone Temple Pilots? Stone Temple Pilots. Era el vocal de Stone Temple Pilots. Sí, Stone Temple Pilots, sí. Sí, o sea, es que fue todo, ¿no? Las broncas de drogadicción de Slash y de Axl Rose y el ego y el constante cambio de parecer de Axl Rose, ¿no? Lo que lleva a que Guns N' Roses se vaya al demonio. Por cierto, ¿escuchaste la nota de esta semana de Axl Rose? Bueno, dos notas. La primera que nos pone aquí en México es que en el primer concierto de Guns N' Roses en el Palacio de los Deportes, cantando a mitad de Sweet Child of Mine, se cayó. De tan ebrio que salió a cantar. No, es que es lo que les digo. Axl Rose ya da lástima, por favor. Todo un Amy Winehouse. Exactamente. Y la segunda nota es que precisamente el señor Axl Rose creo que en uno de los últimos conciertos en Sudamérica sacó la nota de que decía que él le tumbaba a las chicas a Slash porque Slash de tan briago se caía y donde caía se meaba. Qué puntería. ¿Y qué? ¿Con los pantalones arriba? Wow. No, está rudo, ¿no? Es que, pero volvemos a lo mismo. La legata aquí, el punto medular de esta cosa es, hay muchas, esos artistas que quieren revivir sus glorias o que quieren continuar con la gloria aún a pesar de que ya no pueden, ¿no? O sea, se han dado muchos casos, por ejemplo, cuando Black Sabbath se deshizo de Dio. Dice, porque fue así, ¿no? Echaron a Dio porque, pues, ya los estaba llevando al hoyo con sus problemas. ¿A Dio o a Ozzy? A Dio. ¿A Dio? O sea, cuando echan a Dio. Después de haber echado a Ozzy. Después de haber echado... ¿Qué pasó similar a lo que le pasó a Guns N' Roses? De hecho, se avivó Ozzy también. Sí, pero Ozzy Osbourne sí la armó solo, ¿no? O sea, efectivamente. Es que... Mándeme. ¿Nunca llegan a ver The Osbournes? Ah, claro. Hay unos bloopers también en la película de Austin Powers. Cuando sacan los chistes fálicos. que tuvieron que dar como 20 tomas para que Ozzy pudiera decir una frase. Ah, oh, bueno. Sí, es que el señor sí... Sí, se le los 80s una época bastante, bastante dura para los rockeros. Le metía heavy el señor. Sí, está por ejemplo este caso con Dio, está por ejemplo... Ah, Sammy Hagar con versus está Van Halen. Sammy Hagar con Van Halen y que Van Halen sigue sin levantar a pesar de que vuelve David Lee Roth. Siguen sin poder catapultarse porque después de Sammy Hagar no la volvieron a armar. O por ejemplo está Nightwish, por ejemplo, que cuando se fue Taya también se fueron mucho al demonio, ¿no? Y son parte de los íconos de las bandas. De pronto cuando se va la persona icónica o cuando el líder de la banda no es el más fuerte y la quiere armar solo, o sea, de pronto cuando existe la conjunción se hacen buenas cosas, pero ya sin el conjunto es cuando se va todo al demonio, ¿no? De hecho, un ejemplo bastante, bastante, es nacional y bastante burdo. ¿No recuerdas un grupo que se llamaba Sin Bandera? Que era un argentino, un güerito y un gordito. Carolina Magic in the World. Ándale. Sí, pero... Hace creo que como 3 años se separaron y ahora cada quien se presenta por separado. Y uno... A ver, espera, Last. Ajá. A ver, di Sin Bandera. Sin Bandera. Efectivamente. Y pues bien, grupo tocaba balada. Buena música, buena composición, entre comillas, no es mi estilo, pero se reconoce que tocaban algo bien. Se separan estos señores y realmente ninguno de los dos ha pegado porque uno tiene letras pero no tiene música y el otro tiene... se diría que tiene buenas composiciones pero no puede cantarlas. Efectivamente, salió mal. Mira, está por ejemplo como con Judas Priest cuando se salió Rob Halford porque... Después de que graban su mejor álbum, el Painkiller, yo lo balancearía entre Pretty Steel y Painkiller, pero bueno. Se sale Rob Halford de Judas Priest porque Rob Halford los quería alivianar Y Judas Priest se quería acelerar y Judas Priest sin Robert Halford no la armaron. Robert Halford colaboró con Black Sabbath, colaboró con Ozzy Osbourne, colaboró con un montón de bandas con mucho éxito. Y la verdad es que Judas jamás la levantó sin Halford, ¿no? Eso pasa por poner, como dicen coloquialmente, todos los huevos en una canasta. Efectivamente, mala onda. Porque hay otros ejemplos, como uno nacional, la revolución de Emiliano Zapata, que cambiaron de rubro, pero bueno, regresando del bloque, les platicamos eso. Vámonos a música, señores. Spike, elige la rola, tú que tienes ahí la consola contigo. Será la de Russo, de Caléxico, creo. Sí, Caléxico. No, un remix de Caléxico. Sí, en este jueves de tangos en Conspiranoicos. Vámonos a música, señores. Conspiranoicos, regresamos para el último bloque. No se muevan. Jueves de tangas, Navi. Jueves de tangas. We'll be right back. las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canela Rush y mandamos un saludo muy grande a Palitroche Radio. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. No, no, no es cierto. Cállate tú, que sáquenlo. Sáquenlo. Navi. Doña, ¿por qué se pelea con el pato? O sea, el pato es. Sácalo este. Pato, no te pongas con la señora. ¿Cuántos años tiene tu tía? Mijo. Todos. Sí, es una señora mayor, pato, por favor, no. No puedes fuerte alegar con ella. ¡Sácalo! ¡Cállate! ¡Ay, pato, ya se te apareció Juan Diego! ¡Esto, córrele! ¡Déjame ir a seguirlo! ¡Ándale! ¡Ahorita vengo! A ver, Navi, ¿dónde están los guarros del pato? No, le corrieron, güey. Además, no pueden golpear a una señora mayor, güey, no. Que lo intenten, tía. Ay, pato. ¿Ya regresó de sus clases de karate? Sí, ya, pues mira, ya me están sirviendo. Doña Dolores, no debería tentar tanto suerte con el pato porque a veces trae su ametralladora y se pone medio rudo este. No, yo tengo influencias aquí y ya lo desarmaron. Pato, no sé si va a volver a esta cosa. Todo el mundo tiene su némesis, güey, el pato acaba de encontrar el suyo. Ahorita que regrese, espérate. No sé si va a volver a esta cabina de radio. Lo que estoy seguro es que no va a volver mientras esté Doña Dolores aquí. Si quieren me voy. No, señora, es un privilegio tenerlo. De hecho, estábamos platicando, yo creo que debería unirse a nuestro tema, porque estábamos platicando Last y yo que, por ejemplo, AC/DC fue una de esas. Es un ejemplo atípico de banda donde se un integrante se va, en este caso porque se murió Bon Scott, pero y la siguen armando, siguen armándola y muy en grande. Angus. Sí. Angus. El hermano Scott. Angus. Sí. Era muy bueno. Sí, pato, no te asomes a la cabina. Ya, híjole. A ver, ahorita vengo. Abre ya la puerta. Abre ya. ¡Ey! ¡Ábrele! ¡Ay, ollita! ¡Ollita, vengo! Bueno, en lo que Doña Mercedes va a perseguir al pato... Dolores. Sí, Doña Dolores, no. Pero que Doña... Que no oiga que me confundí con su nombre porque... Por una madrina. Güey. En lo no, que no, Doña no, Dolores no va a perseguir... Cuando se pierde su novela. Bueno, cuando hay partidos de la selección a media semana que los ponen en lugar de la novela. ¡Oh, Dios mío! Bueno, regresando al tema, estamos hablando de la revolución de Emiliano Zapata. ¿Sí? En el sentido de que las bandas ponen todos los huevos en la misma canasta. Ese era un grupazo, incursionando en el rock psicodélico, una de las mejores bandas, y también incursionando en la balada. Cosechó mucho éxito fuera de México, de hecho, por Alemania. Porque no mucha, o sea, al momento de sus presentaciones y al momento de escucharlos en radio no se les decía que eran mexicanos, ¿no? Uh-huh. Y cantaban en inglés, además. Similar a lo que le pasó a Scorpions, que mucha gente no sabía que eran alemanes. Con todo el poder de Alemania, sí. Ah, bueno, pero Scorpions es otro nivel, maestro. O sea, es Scorpions. Scorpion es para ardidos. Scorpions es muy bueno, güey. ¿Qué te pasa? No hables mal de los escorpiones, por Dios. Ah, es muy buena banda. Realmente, sí, es, muy buena. Es más, yo creo que... ¿Con qué vamos a cerrar este programa? Porque ya quedan, tres minutos para irnos y ya, pues ya. Último tenemos. Bloque, pues ustedes digan. Pues ¿qué? No sé, ¿qué tienes de bonus track ahí entre toda tu librería? Ay, Dios, bonus track. Vamos a poner algo de Cerati, ¿no? ¿Quieren algo de Cerati? Sí, tienes la de El Mareo. ¿O sabes qué? T para tres, y está ahí. A ver, déjame buscarla. Desde la semana pasada traemos esa rola en la cabeza y... Ah, es que el viernes pasado hicimos unas pruebas de grabación aquí de con la poderosa voz del señor Last. Y también con los acordes melodiosos de la voz del señor Spike. No, cállate, eso no lo digas, güey. Te van a pegar en tu casa. No, mi tía ya está entretenida con el pato. O en la mía, no sé, güey. Sí, yo creo que el pato ya debe estar corriendo. O sea, la limusina debe ir en chinga, güey, porque... ¿Qué es eso? ¿Es uno de los Black Hawk que estaba cuidando a Calderón? ¿Por qué está bajando aquí? ¿Por qué está subiendo el pato a ese Black Hawk? No, eso es... El pato es todo un influyente, ¿sí? No, yo la verdad no he querido investigarlo más allá de lo que viene y dice aquí a cabina, porque yo creo que... Ah, ¿entonces qué tenemos? Entonces... Pues que será bueno, que ciérrate con... ¿Tenemos una bandita mexicana? A ver, ¿qué tienes? Bueno, ¿qué tienes de la bandita mexicana? Bueno, pues hay bandas desconocidas. Está Policía, Las Moscas, La Pipa de la Paz, La Máquina del Sonido, Bandido. Pues, vamos a poner, para que se acuerden, Dinagada da Vida. Ah, genial. ¿Versión completa? No, es una versión de una bandita que se llamaba La Máquina del Sonido. Ajá. Bandas mexicanas. Órale, órale. Es una versión de 5 minutos. Órale, va. Esto fue Conspiranoico, señores. Muchas gracias por escucharnos. Se quedan en la presencia. No es cierto, ya no siguen programas. Con eso concluimos el bloque de programación de Radio Cusey FM. La presencia del auto DJ y Robotina. Creo que sigue Adancillo Blog, ¿no? Al rato. Sí, el blog. ¡Dos horas de Black Eyed Peas! Sigue el blog de Adancillo, de hecho, sí, ¿no? Pero hasta las 10. Ah, bueno, a las 10. O a las no. No, sí, a las 10. A las 10 viene el blog de Adancillo, ya nada más para los que nos escuchan en internet, para todos los demás. Se acabó la programación, muchachos. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Yo soy Navi. Me acompañó Last Survivor. Buenas noches, nos vemos. Y Spike. Vientos, vientos. Vámonos. Que estés conmigo.